¿Cuántos quieren ser grandes en el reino de Dios, hermano? Vamos a hablar de eso el día de hoy, hermano. Vamos a continuar hablando sobre el reino de Dios, que ese va a ser nuestro tema de no sé cuántos años, ¿verdad? Porque el reino es el tema más importante para el Señor. Yo les voy a invitar a que abramos la Escritura en Mateo capítulo 18, versículos del 1 al 4. Mateo capítulo 18, versículos del 1 al 4. Cuando lo haya, se pone en pie para saber que estamos listos y que podemos iniciar la lectura de la palabra. Mateo 18, versículos del 1 al 4. Vamos a esperar, los que no tienen... ¿Tu Biblia? ¿No trajiste Biblia? Présteme una ahí, por favor. Los hermanos que van a jugar deben traer su Biblia. A no ser que no tengan, ¿verdad? Pero si tiene, debe traerla. Así es, varón. Así es. Ahí te felicito. Mateo capítulo 18, versículo del 1 al 4. Dice el Señor en su palabra: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana porque nos has dado la vida y nos das un lugar donde adorar tu nombre. Te queremos pedir que hables a nuestro corazón. Estamos sedientos de ti, Señor. Queremos oír tu voz, Señor. Te queremos pedir en esta hora que tu bendición descienda sobre nosotros. Señor, queremos decirte que tú eres el deseado de nuestro corazón, que tú eres lo más importante en nuestra vida. En ti vivimos y somos y nos movemos. Padre, envía tu unción sobre nosotros, Señor. Sobre las cosas que también nos has dado, Señor, este equipo que es tuyo, Señor. Toda maldición pronunciada contra tu pueblo, contra los bienes tuyos, Señor, ahora la cancelamos en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que tu poder restaurador, Señor, se mueve en medio nuestro. Señor, háblanos en la palabra. Sácianos de ti, Señor, porque estamos sedientos de oír tu voz. Yo te quiero pedir también, Señor, por la salud de tu siervo, mi hermano Alfredito, Señor, que tú sanes su garganta, sana su esposa también, Señor. Úsale, Señor, con poder, Señor. Usa también a tu siervo, Señor, mi hermano Edgar, Señor, que está predicando, Señor, úsale con poder. Padre, muévete en nuestras vidas. Necesitamos de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Tomen asiento, por favor. Hemos leído el Evangelio de Mateo, o más bien el Evangelio de Jesucristo, narrado por Mateo. En el texto griego así dice, kata matayon, como lo vio Mateo. Esa debería ser la expresión correcta. El Evangelio, como lo vio Mateo. Capítulo 18, versículos del 1 al 4. Y yo quiero que en esta ocasión hablemos, hermanos, acerca de la grandeza en el reino de Dios. Quiero hacer una nota aclaratoria nada más, porque algunos no están familiarizados con el tema. Quiero decirles que en el Nuevo Testamento, el único que se refiere al reino con el nombre Reino de los Cielos es Mateo. De ahí todos los escritores de la Escritura, de la Biblia, se refieren al reino como el reino de Dios. Y la razón es una. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. La razón es una. Y es que Mateo escribió, y por eso es importante conocer la historia de la Biblia, ¿eh? ¿Cuáles fueron las motivaciones históricas de cada libro? Mateo, hermanos, escribió para los judíos. Y al escribir para los judíos, su manera de escribir tenía que ser pensando precisamente en los destinatarios. Entre los hebreos, entre los judíos, el nombre de Dios es una cosa que se usa, bueno, no es una cosa, es algo que se usa con mucha restricción. Y por eso Mateo, en vez de estar haciendo referencia al reino de Dios, al Basileia Hashem, o al Basileia Adonai, o cualquier, como le quiera llamar, mejor hizo referencia era al reino de los cielos. Mateo es el único que habla del reino de los cielos. Todos los demás hablan del reino de Dios. Y quiero decirles que no se refiere al cielo. Se refiere a la esfera de dominio, el área geográfica sobre la tierra precisamente, en la que la autoridad de Dios es reconocida y obedecida. Ese es el reino. El trabajo nuestro como iglesia es hacer evidente el reino. Una cosa es predicar el reino y otra cosa es hacer evidente el reino. Una cosa es saber del reino y otra cosa es vivir bajo las leyes del reino. Y yo quiero compartir en esta ocasión sobre la ley de la grandeza. Las leyes del reino en general son las leyes de Dios. Y el Señor establece en este pasaje un principio importante para la grandeza. Claramente el Señor lo expresa cuál es el camino para ser grande en el reino. Tenemos entonces que los discípulos vinieron al Señor y le dijeron: Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos o en el reino de Dios? Fíjense que esa era una preocupación que de alguna forma estaba presente en la vida de los discípulos. Constantemente vemos símbolos en los evangelios, vemos símbolos en los cuales se puede notar, o signos en los cuales se puede notar, que habían aspiraciones muy propias del ser humano de querer ser grande en el reino de Dios. Hermanos, ¿cuántos tienen aspiraciones de ser grande? Y hermanos, es que realmente esas aspiraciones son legítimas. ¿Sabe por qué? Porque nacimos para ser grandes. Y nacimos para hacer cosas grandes, porque nuestro Dios es grande. Y nosotros tenemos, ahora que hemos creído, la misma naturaleza de Dios. Somos semejantes a Él en todo, menos en pecado. Así es que, hermanos, querer ser grande es una motivación legítima, porque nacimos para ser grandes en el reino. Lo que no es legítimo es los caminos que a veces tomamos para la grandeza. A veces queremos ser grandes a costa de aplastar a otro. Y eso no es de Dios. Esa no es la ley de Dios para ser grande. Queremos ser grandes exhibiendo habilidades que otros no tienen para dejar en evidencia las fortalezas del otro. Y tampoco ese es el camino de Dios. Otras personas pretenden ser grandes hablando mal de las debilidades de otras personas. Tampoco es el camino de la grandeza. Ni el camino de la grandeza en el reino tampoco es la vía intelectual, académica ni financiera. Podrá tener todo el dinero que quiere una persona y eso no lo hace grande en el reino. Podrá tener toda la formación que tenga y eso no le hace grande en el reino. Podrá tener todas las propiedades que quiera, terrenos, lo que sea, y eso no lo hace grande en el reino. Vamos a ver entonces cuál es el camino hacia la grandeza en el reino de Dios. Y les digo que habían varios signos que se pueden ver. Por ejemplo, un día hasta las mamás andaban metidas en esto. Un día la mamá de Jacobo y de Juan le dijo a Jesús, Señor, le dijo, cuando estés en tu reino, haceme un favor, estoy parafraseando, que mis hijos, uno esté a la derecha tuya y el otro a la izquierda. Hermanos, en el trono de Dios, ciertamente tiene tres lugares, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sabe qué estaba pidiendo esta mujer? Que sus hijos ocuparan esos lugares. Y el Señor, por eso el Señor le dijo, mujer, no sabes lo que estás pidiendo. No tenés ni idea de lo que estás pidiendo. Porque el deseo de la mamá era que sus hijos fueran grandes. Usted va a ver también que Juan, por ejemplo, dice, se refiere a sí mismo como el discípulo que amaba al Señor. Pero no solo Juan, hay otros discípulos, por ejemplo, refiriéndose a Judas. También a Judas dice, al discípulo que amaba. Dice. Es decir, que en el lenguaje de ellos reconocemos que había el deseo de ser grandes en el reino. Pero el camino que habían escogido no era el correcto. No era el correcto. Habían ciertamente tres que eran más cercanos a Jesús. Estaba entre ellos el apóstol Pedro. Estaba entre ellos Juan. ¿Y estaba quién más? Jacobo, Santiago, los Boanerges. Ahí estaban. Y cuando la transfiguración del Señor, Pedro se olvidó de los demás. El Señor le dijo, hagamos tres enramadas. Una para Eliseo, otra para ti, y la otra para quién creen que era. Hagamos tres enramadas aquí. Dejó fuera a los otros dos por el deseo de ser grande. Hermanos, hay un camino que el Señor ha trazado para la grandeza en el reino. Querer ser grande es un anhelo natural de las personas. Debemos diferenciar el deseo sano de crecer que proviene de Dios de aquel otro que proviene de las motivaciones humanas o de las motivaciones puramente carnales, del orgullo, de la soberbia y esas cosas. ¿Qué es lo que el Señor dijo? Que el camino para ser grande es volverse como un niño. Él puso a un niño en medio y dijo que el que no se hiciere como niño no puede entrar en el reino. Pero ¿qué significa hacerse como niño? Muchas veces cuando hablamos de eso pensamos en la pureza de los niños, pero si se da cuenta hoy la pureza está escasa entre los niños, ¿o no? Hoy los niños saben un montón de cosas que no deberían de ser, y no solo saben, han hecho un montón de cosas. Tal vez en realidad el Señor se ha referido a la pureza, pero hay otras cosas que también los niños hacen. Si no se hacen como niños, no van a ser grandes. También el Señor habló en otro pasaje que vamos a ver. El camino a la grandeza es el servicio. ¿Y qué de común tendrán entonces el servicio, el ser siervo, con el ser niño? Yo me ponía a pensar en eso. Y le decía al Señor, sé que hay dos caminos. Uno es hacerse como niño y otro es hacerse como siervo. Y no, el Señor me decía, no, ese es un solo camino. Y es que una de las cosas, no sé si hay más, pero lo que el Señor ponía en mi corazón, que lo que tiene en común un siervo con un niño es la obediencia. Es la obediencia. Hermanos, el camino a la grandeza tiene que ver con la obediencia. Tiene que ver con obediencia. A usted un niño le dice que haga algo y lo hace y no anda preguntando mucho. Bueno, algunos, hay otros que preguntan bastante. Pero normalmente los niños no andan dándole tantas vueltas a las cosas. No andan dándole tantas vueltas. Bien, yo le puedo poner ejemplos de eso. Y los niños tienen vocación de servicio, hermano. Los domingos que arreglamos por la tarde para el recibimiento de penielistas. Bueno, cuando nos ha tocado a los hombres que dan, sabe, hermanos, que hay niños que vienen a servir. Y aunque hayan adultos, algunos adultos están sentados, esperando que lleguen el día. Hey. Pero los niños andan ahí, hermano, pongo las sillas. Espérate, hijo, ya los vamos a poner. ¿Sí? Ahí me avisa, ya. Sí, yo te voy a avisar. Mire, ya. No, hombre, espérate. ¿Y qué hago? Pues póngame a hacer algo. Póngame a hacer algo, igual que los adultos, ¿no? Hermano, póngame a hacer algo, hermano. ¿Eh? A descansar quisiera que los pusieran. Si no se hacen como niños, no van a ser grandes. Ni siquiera van a entrar, les dice el Señor. El camino, hermanos, hacia la grandeza tiene que ver con la obediencia. Ahora veamos un ejemplo de adultos. Por tiempo no lo voy a leer, porque ese va a ser un tema que vamos a estudiar después en detalle, cuando hablemos de la obediencia. Pero hay un ejemplo que quiero hacer notar. Fíjense que cuando Dios piensa en un rey, está pensando en alguien que va a ser grande sobre los demás. Ustedes pueden ver esa figura con claridad. El rey es una persona que es grande sobre los demás. ¿Sí o no? Bueno, Jesús les dijo a los discípulos, miren, entre las naciones, los hombres se enseñorean de los demás para ser grandes. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser grande debe ser siervo de los demás. Y el ser siervo tiene que ver con ser. Mire, yo creo que la tarea más difícil de ser siervo es ser obediente, ¿no? Eso es lo más difícil. Porque, hermano, salta nuestro orgullo cuando alguien nos dice que hagamos algo. Y bueno, ¿y este por qué me manda? ¿Y este por qué me manda? Si yo soy grande, a mí no me tiene que dar órdenes. Yo estoy para dar órdenes. Lo más difícil es obedecer. Miren el rey Saúl. Dios hizo que se perdieran unas asnas. ¿Se recuerdan de la historia? Saúl, hijo de Cis, se le perdieron unas burras. Y buscando las burras, Dios lo llevó donde el profeta Samuel. Y cuando llegó donde el profeta Samuel, le habían dicho a Saúl que fuera donde Samuel. Fíjense que Saúl era un hombre que le gustaba andar consultando, que le adivinaran las cosas. Ese patrón lo vemos porque buscó a Samuel, que era profeta de Dios, pero también después buscó a una bruja, que le adivinara las cosas. Era un hombre supersticioso. Y entonces le dijeron, mira, hay un profeta de Dios, anda a preguntarle. Bueno, y él fue. Eso era correcto, hermano, y sigue siendo correcto consultar al profeta, a Dios a través del profeta. Lo que no es correcto es generar dependencia de él. Entonces, Samuel recibió un mensaje de Dios y le dijo, mira, el que voy a poner enfrente de ti, eso lo vas a ungir para que sea rey sobre Israel. Se le han perdido unas asnas, pero ya las asnas han sido halladas. Y cuando llegó Samuel se lo declaró todo y lo ungió con aceite. Derramó una redoma de aceite. Hoy ha sido ungido rey en Israel. Y le dio las instrucciones, pero bien precisas, mira, vas a descender y vas a llegar a un árbol y le dio los detalles. Y ahí vas a hallar a un hombre que te va a decir esto y después vas a caminar. Le dio los detalles exactos de la revelación. Y entonces vas a salir a tu encuentro una compañía de profetas y vas a profetizar con ellos. Y entonces le dijo, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y serás mudado en otro hombre. Porque cuando viene el Espíritu de Dios cambia la vida de las personas y nos muda en personas diferentes. ¿Creen eso ustedes? Bueno, y así sucedió. Y la gente sorprendida, porque decían, Saúl entre los profetas. Eso era como decir, bueno, ¿y cualquiera profetiza? Saúl entre los profetas. Mira, ¿usted ha oído decir eso en las iglesias? ¿Usted ha oído decir eso? Bueno, un día, platicando con un hermano al que aprecio y que yo le he invitado varias veces a que, no solo a que vaya al Peniel, sino que a que entienda, a que me permita compartirle la visión de Dios para estos tiempos. No que yo tenga toda la visión, por lo menos la visión que Dios nos ha dado. Y me dice, mira, antes de cualquier otra cosa, que es verdad que ya profetizado, pero así con sarcasmo y burla. Eso era como decir, Roberto entre los profetas, ¿no? Yo no soy profeta, hermano, ni hijo de profeta. Pero hermano, como dice el profeta Amós, que si Jehová habla, ¿quién no profetizará? ¿Quién no va a profetizar? Pero hay gente que le cuesta creer eso. Saúl entre los profetas. O cualquiera profetiza. Y bueno, sucedió que Samuel le dijo, mira, yo voy a regresar en 7 días. Y cuando yo regrese vamos a hacer el holocausto, ¿viste? La fiesta en la que te vamos a consagrar como rey ante el pueblo. ¿Me esperás? El profeta, dando instrucciones al rey, que para ser grande debía ser como siervo o como niño. Pero se terminaron los 7 días y Saúl se desesperó. Y cuando se desesperó dijo, ¡ah! ¿Y no soy rey, pues? ¿Y no soy el ungido de Jehová? con o sin Saúl, sin Samuel, va a haber holocausto. Y entonces él hizo el holocausto, porque Samuel llegó tarde. Pero el llegar tarde en esa ocasión tenía que ver con el plan de Dios. Tenía que ver con el propósito de descubrir el corazón de Saúl. Y cuando llega Samuel y ve el holocausto y ve que él había hecho su fiesta de autoproclamación, donde él se iba a presentar como el rey, le dice Samuel: locamente has actuado. Hoy hubiera confirmado Dios tu reinado sobre ti, pero él te ha desechado y se ha buscado uno mejor que tú. Y en el capítulo 15, versículos 22 y 23, le dice: ¿se agrada a Jehová, le dice, en la multitud de sacrificios como en que se le obedezca? Y dice el versículo 23, porque ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención mejor que la grosura de los carneros y machos cabríos. Porque la rebelión, le dice en el mismo 23, mire, la rebelión para Jehová es como pecado de adivinación. ¿Cuál fue el pecado de Saúl entonces? Desobedecer. Ese fue el pecado de Saúl. ¿Y a quién eligió Dios en vez de Saúl? A David. Y Dios le dijo a Saúl que se había buscado uno mejor que él. ¿Y saben qué hizo el mejor? ¿Saben qué hizo? Adulteró. Mandó a matar a Urías Eteo. Robó, bueno, hizo cómplices a todos, porque mandó a traer a la mujer, ¿verdad? La anduvo vigiando también. Y ese era el hombre mejor que Saúl. Dios te ha desechado y se ha buscado uno mejor que tú. Y a ese hombre, homicida, adúltero, lascivo, mentiroso, a ese hombre Dios le dice que es conforme al corazón de Jehová. A sus ojos, ¿cuál falta es más grave? ¿Matar a un hombre? ¿Quitarle la mujer? ¿O quitarle primero la mujer y después de eso matarla? ¿Mentir? Es más grave eso. Y al otro lado tenemos la desobediencia. ¿No se habrá equivocado Dios? ¿No será que Saúl era mejor que David? Hoy te ha desechado Jehová y te ha buscado uno mejor que tú. Mire lo que decía yo, el Señor, mejor que el otro. Eso era lo mejor que Dios había ya. Uno mejor que tú. El dulce cantor de Israel. El hombre conforme al corazón de Jehová. ¿Cuál es la diferencia? Si usted fuera juez por un momento, ¿cuál falta le parecería más grave? ¿A quién absolvería usted? ¿Y este qué hizo? ¿Desobedeció una orden? No, eso no es tan grave. Eso no es tan grave a nuestros ojos. ¿Y este qué hizo? Ya le da todo el currículum de David. No, este hay que meterlo preso. Mire, cuando Samuel, llegó donde Isaí a buscar el sustituto de Saúl, le pusieron a Eliab, que de hombros para arriba le pasaba todo. Chelón, ha de haber sido zarco. Y cuando lo vio Samuel dijo: no, ese no es. Y así le pasaron a todos los hijos. Y le dijo: no tenés otro hijo. No, le dijo. Parece que David era un hijo ilegítimo de Isaí. Por el Salmo 51, cuando dice: en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Y por eso es que Isaí no lo quería llamar, porque era un hijo ilegítimo. ¿Estás seguro que no tenés otro hijo? Ah, ¿cómo no? Le dijo: tengo uno por ahí. Pero está pequeño, allá está con las ovejas. A llamarlo, no me voy a ir de aquí, no voy a comer porque le habían puesto de comer hasta que lo vean. Y cuando lo vio, el Espíritu de Dios vino sobre él y le dijo: este es el ungido, este es el que va a ser rey. Hijo ilegítimo, con una maldición de inmoralidad que se vio manifiesta en su vida, con instintos homicidas, ¿no? Con ideas de ese tipo, de resolver los problemas matando gente. ¿Y cuál es el problema? Pues si el problema es Urías y Esteo, pongan donde lo maten. Y se me acaba el problema, ¿no? Ese era el hombre mejor que Dios, mejor que Saúl. ¿A quién prefirió Dios? ¿A David? ¿Sí o no? ¿A quién restauró Dios? A David. ¿Y cuál habrá sido la diferencia? ¿Por qué David llegó a ser grande? ¿Cuál es el camino a la grandeza? ¿Sabe por qué Dios le llamaba a David el hombre conforme a mi corazón? Hermanos, es porque David, aunque cometió esos errores, si se da cuenta, lo cometió una vez, no lo volvió a hacer. David era un hombre obediente. Y otra cosa, ¿cómo sé yo que David era un hombre obediente? Hermano, la obediencia se manifiesta en el respeto integral a la autoridad. Una persona no puede ser obediente si no reconoce autoridad. El respeto a la autoridad, y miren, vamos a profundizar el tema de la autoridad, porque hermanos, el Señor me ha mostrado en la Escritura que Satanás no tiene autoridad. Y nosotros le debemos obediencia a la autoridad. La obediencia tiene que ver con la autoridad, no con el poder. ¿Sabe por qué le digo que Satanás no tiene autoridad? La Biblia lo dice. Dice Romanos 13:1. Someteos pues a todas las autoridades. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por ellas han sido establecidas. Así es que el que resiste a la autoridad, dice, a lo establecido por Dios se opone. El libro de Apocalipsis, capítulo 13, dice que a la bestia le dieron autoridad por 42 días. Y hay un momentito que usted puede ver en el libro de Apocalipsis, que la bestia le da autoridad al falso profeta y al anticristo. Y cuando entran en crisis, dice que el anticristo y el falso profeta le entregan la autoridad a la bestia, uniendo fuerzas, ¿no? Porque el tiempo se les acababa. El diablo no tiene autoridad. La autoridad procede únicamente de Dios. Y solo Él la puede delegar. Así es que, hermano, un signo de grandeza es la obediencia. Y la obediencia pasa por el episodio de reconocer la autoridad. Y David tuvo en sus manos a Saúl muchas veces. Y aquel instinto de matar para resolver su problema, bueno, no es instinto, aquella actitud que había tomado de matar para resolver su problema, vemos que ya no está en David. Porque le dijeron, Abner le dijo a su general, mirá, le dijo, porque David, huyendo de Saúl, se fue a meter a una cueva. ¿Se recuerda de la historia? Allá estaban adentro y David en la entrada. Y Saúl, queriéndole poner una trampa a David, se va a meter a la misma cueva. No había que más adentro estaba David, con todos sus hombres armados. Y Abner, cuando lo mira, le dice a David, mirá, le dice, mira aquí que está ahí en la entrada. Ya, no sé si usted alguna vez ha estado en una cueva. Y usted sabe que de adentro para afuera sí se mira, pero de afuera para adentro no. Yo me imagino al Saúl escondiéndose y atrás el David con una gran lanza. Y le dijo, mira, si Dios te lo ha puesto en tus manos, esto es de Dios, le dijo Abner, ¿no? Te lo ha puesto en tus manos, dale. Y David no lo quiso hacer, lo que hizo fue cortarle un pedacito del manto. Sabe que manto en Escritura es símbolo de autoridad. Por eso es que Elías le dejó su manto a Eliseo. Y cuando hablamos de cobertura, hablamos de extender el manto. Hermano, David le quitó un pedacito al manto. Y por eso David andaba, hermano, que se moría. Porque le había cortado un pedacito al manto. Había Es decir, que simbólicamente había quitado un pedacito a la autoridad. Y David, hermano, andaba pero angustiado por eso. Porque le había quitado un pedacito, hermano. Mira el respeto que David tenía a la autoridad. El camino a la grandeza tiene que ver con la obediencia. No estoy hablando, hermano, de obedecer a ciegas. No es ese el concepto. Cuando se trata de Dios, hermano, y si usted vea o no vea, usted obedezca. ¿Por qué no hablamos de una obediencia ciega que va a llevar a hacernos también cosas inmorales solo por obedecer? O cosas que vayan contra la integridad de las personas solo por obedecer. Como una pareja, decía una vez un hermano, joven por cierto. Y el hermano me decía que yo, ya le dije esta, hermano, que si desde el principio no se somete a mi autoridad, la voy a dejar. Y yo le dije, hermana, tiene que someterse a la autoridad. No, hermano, pero es que mire, él quiere mejor que haga cosas que van en contra de lo establecido por Dios. Por ejemplo, a veces, decirle que me mandas a comprar cerveza. Decirle. Da, hermano, que tiene que irme, aunque no le guste. Mire qué lío es. ¿Qué dijo? ¿Qué, usted puede ver en el libro de los Hechos. Hay un principio ahí que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero bueno, en eso nos metemos otro día que hablemos específicamente de la autoridad. Hoy solo es un anticipo del tema. Pero hermanos, el camino a la grandeza tiene que ver con volverse como niño y ser como siervo. Y lo que tienen en común el niño y el siervo es la obediencia. Es la obediencia. Bueno, veamos más. Sin duda, hermanos, el ser como niño no se refiere a llorar ni a esas cosas, ¿verdad? No crea que por ser llorón ya va a entrar, ya va a ser grande, ¿verdad? Que como los niños lloran, entonces póngase diaper también, ¿verdad? Y haga lo que hacen los niños. Pero eso no nos va a hacer grandes. No, tampoco significa, no tomemos las características que pudieran ser negativas en los niños, como por ejemplo, volverse egocéntrico. Hay niños que son muy egocéntricos. No se refiere a eso. Hermanos, la grandeza tiene que ver con obediencia y también tiene que ver con la confianza. Así como el niño y el siervo confían en su Señor. Tiene que ver con la confianza. Si no se hacen como niños, no van a entrar, ni siquiera van a entrar. El camino a la grandeza, hermanos, tiene que ver con ser como niño y ser como siervo. Yo quiero que vean cómo la confianza la ilustra el Señor en Lucas 11, del 11 al 13. Lucas 11, del 11 al 13. Es un pasaje bien conocido. Lo tenemos. Dice el Señor, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Miren, hermanos, aunque no es ese quizá el propósito central de este versículo, pero si un hijo le pide a su padre pan, ¿qué espera que le dé? Pan. Y lo más seguro es que el niño hasta lo agarre, cuando está viendo televisión, ¿no?, lo agarre y sin mirarlo se lo echa a la boca. Porque el niño tiene confianza que lo que su papá le da es pan. O si le pide huevo, le daría usted un escorpión, ¿no? Papi, dame un huevo. Y el papá endurara el huevo, pero nos robaron un escorpión y dice, no, no haría eso. O si pescado, le daría una serpiente. Yo sé que algunos le han mentido a los niños, le dicen, come hijo, si es pollo. Le está dando taco así, o le está dando otra cosa. ¿Para qué? Pero si su hijo le pide pan, usted le da pan. No le va a dar una piedra. Hermanos, los niños tienen plena confianza en sus padres. Y hermanos, así, el camino a la grandeza tiene que ver en que nosotros confiemos en Él, en que digamos en nuestro corazón: Señor, yo no entiendo, pero tú sí sabes lo que estás haciendo conmigo. Y ahí voy. Ahí voy. Hermanos, la grandeza tiene que ver con obediencia, tiene que ver con la confianza, tiene que ver también, hermano, con el servicio. Lucas 22, del 25 al 27. Lucas 22. Lucas 22, desde el 24. Para que vea que peleaban constantemente por quién iba a ser el más grande. En el pasaje de Mateo vimos la misma pregunta, y Jesús le llamó un niño, y hoy el Señor les habla de los siervos. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Miren, esto pone en evidencia que sí les preocupaba quién iba a ser el mayor. Se peleaban por eso. Y el diablo lo sabía, ¿sabe, hermano? Y por eso es que el diablo ha aprovechado a tomar la figura de Pedro para decir que él era la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia sigue siendo Jesucristo, hermano. 25. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Se enseñorean es que gobiernan en las naciones. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven. En Israel, hermano, eso de la edad es una cosa importante. Bueno, la ley establece, dice, te pondrás de pie delante de las canas. Así es que cuando un anciano se acercaba a un joven, hermano, este joven tenía que dejar de hacer lo que estaba haciendo y se ponía de pie. Te pondrás de pie ante las canas. Imagínese cada vez que pasara yo por ahí, solo parado, parado ya en el culto, o me hubiera tenido que teñir el pelo. Pero bueno, dice: mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que, fíjense que digo, como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que le sirve? No es el que se sienta a la mesa. Es lógico, ¿verdad? Las respuestas lógicas contra las respuestas de Dios. Las respuestas de Dios están más allá de la lógica. Y Jesús les dice: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Bueno, ¿hay que hacerse como niño o hay que hacerse como siervo? Las dos cosas. Y el niño y el siervo tienen en común la obediencia, tienen en común la confianza. Pero también, hermanos, los niños son servidores. ¿A quién manda usted a la tienda cada rato? ¿Verdad que sí? Ahí van corriendo y acaba de venir, ya, tío, que me olvidó la sal. Anda a traerla, hijo. Sí, hijito, anda ya, el cipote todo pálido, de tanto andar corriendo. ¿Sirven o no sirven los niños, hermano? Sí sirven. Mira, y ni protestan, ni preguntan nada. A veces cuando andan con su juguete, más por andar con el juguete. ¿Verdad? Ahí, en la colonia, hay unos niños que ahí pasan con los patines, ¿verdad? A ser mandados a cada rato. Porque les gusta andar en los patines. Y ahí pasan saludando, ¿verdad? Ahí pasan hablando. Les gusta. Alguien puede decir por los patines, pero no tanto es eso, hermano. Quítale los patines y los niños también siguen sirviendo. Siguen sirviendo. El camino a la grandeza también tiene que ver con el servicio. Y con un servicio, hermanos, que no se cuestiona. Mire, hermanos, qué terrible que hay que andar rogando a la gente para que sirva y quieren ser grandes. Hay que andarles diciendo a la gente, bueno, hermano, ¿y por qué no viniste a servir, hermano? ¿Por qué no vino a servir? Mire, hermana, ¿y por qué dejó tirado su ministerio? ¿Y por qué no está haciendo esto, hermano? Ah, es que se me olvidó. Hay que rogarlos, hermano. Pero quieren ser grandes, a saber por qué camino. Tal vez por el del diablo, porque el de Dios no tiene nada que ver con eso. ¿Está oyendo, verdad? Ya sabe que en esta iglesia dice amén o dice ay. La otra opción es pujar. El camino a la grandeza, hermano, tiene que ver con obedecer, con confiar plenamente y con servir. No hay otra cosa. Mire, Jesús, hermano, le lavó los pies a todo ese montón de descalzos. No eran descalzos, pero andaban con una de sus chancletas, ¿no? Quizás rajados los pies de andar ahí. A saber con qué hábitos higiénicos. Porque uno se imagina a San Pedro con una aureola así, le hacen la mano así, ¿verdad? No como que le hacen la señal de Bafomet. Y los pies limpitos, ¿verdad? Que limpitos han de haber sido grandes dedotes. Sí, parece que el hombre era un hombre fuerte, ¿verdad? Y pescador, imagínense, hermano. Tamaña patota, ¿no? A saber qué hábitos higiénicos tenía. Y Jesús, hermano, les lavó los pies. Y Pedro, a saber qué tenía Pedro, que no quería que le... No le dijo, no. Mirá, le dijo el Señor, ¿sí? Si no te lavo, no tenés parte conmigo en el reino. No te lavo los pies, no tenés parte conmigo. Ah, bueno, si es así, bañame todo, le dijo. No abuses, ¿verdad? Con solo que te laves los pies, ya. Ese es tu problema. No fue por eso. No era por eso, era un símbolo, ¿no? Es que, mire, los siervos eran los que hacían eso, ¿no? Las personas adineradas tenían siervos para eso en sus casas. Y los que no eran adinerados tenían siempre un lebrillo y un trapo. Que algunos escritores dicen que ese es a lo que la Biblia se refiere como trapo de inmundicia. Para entrar a la casa de alguien, pues la casa se respeta, hermano. Esa es otra costumbre importante en Israel. La casa de una persona se respeta. Así es que se lavaban los pies para descansar, por un lado, y para entrar con los pies limpios, y se secaban con ese trapo. No sé si quedaban mejor o peor después de secarse con el mismo trapo. Pero, hermanos, Jesús hizo eso. Él les dijo, ¿quién es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Y me imagino que en coro le han de haber dicho, el que se sienta a la mesa. Bueno, entonces, y no son ustedes los que están sentados, que yo les ando lavando los pies. Yo estoy entre ustedes como el que sirve, miren. Ni siquiera el que le sirve a la mesa, el que les lava los pies. Que era un trabajo de esclavos, hermano. ¿Significaba eso entonces que los doce eran más grandes que Jesús? El Señor les estaba enseñando que en las naciones, en el mundo, la gente hace de una manera. Pero en el reino de Dios, hermano, mire que tenemos un reino al revés. Bueno, realmente el reino no está al revés, el que está al revés es el mundo. Porque el reino de Dios es más antiguo que cualquier otra cosa. Pero el diablo, que nos engaña y nos seduce, nos ha dicho al revés. ¿Quieres ser grande? Presume que eres grande. No sirvas porque servir es indecoroso. No va contigo. Tú siéntate a la mesa, levanta la cara y sube la ceja. Y entre más tieso y estirado, más caché. Si almidona quizás alguno, ¿verdad? Mire, hermano, esa gente no va a ser grande. Lo grande que va a ser el sopapo que se va a dar. El tropezón. La grandeza tiene que ver, hermano, con el servicio, la confianza, la obediencia. Y un detalle más. También, hermano, los niños tienen deseo de conocer más. Porque el mundo lo tienen todo por delante. Y, hermanos, la grandeza tiene que ver con ese deseo también, de conocer más del Señor, de conocer más con el Señor. Miren, los niños, hermano, generalmente quieren estar cerca de sus padres. Y hay papás que hasta dicen, mira, anda a jugar por allá, vos déjame en paz. Y al ratito está otra vez ahí. porque quieren estar cerca. También la grandeza tiene que ver, hermano, con estar cerca del Señor. Cerquita. Usted puede ser un gran servidor, usted puede ser un gran obediente, puede ser una persona confiada, pero si no está cerca de Dios, no va a ser grande. La grandeza tiene que ver con estar cerca del corazón del Padre. Porque así son los niños y así son los siervos. El siervo no actúa por su propia cuenta, igual que el niño. El siervo no actúa por su propia cuenta, igual que el niño. Mire, un día vamos a hablar sobre la autoridad y la cobertura. Anoche estuve, por cierto, hablando con unos hermanos, quizás como 2 horas sobre el tema. Porque un hermano me decía, mire hermano, me dice, pero ¿y yo por qué necesito una cobertura humana si mi cobertura es Cristo? Y yo le decía, mire hermano, así decían los corintios también. ¿Sabe que la iglesia de Corintios estaba dividida en 4 grupos? Y Pablo le dice, miren, si en eso se les nota la carnalidad a ustedes. Y le digo a los 4, porque unos decían, yo soy de Apolos. Porque ellos reconocían la cobertura del apóstol Apolos. Yo soy de Pablo, reconocían la cobertura de Pablo. Y otros no, yo soy de Cefas, que era Pedro. Y los más espirituales no, yo soy de Cristo. Y a los 4 les dice Pablo que son carnales. También a los que dijeron que eran de Cristo. ¿Sabe quiénes son los que dicen soy de Cristo? Los que no reconocen autoridad humana. No, es que mi cobertura es Cristo. Diciendo eso les dice Pablo, 1 Corintios 3, no soy carnales. Carnales, esa es carnalidad. Me dice este hermano, y yo quería que me hiciera esa pregunta. Vaya, me dice, la cobertura de Jesús, ¿quién fue? Bueno, Jesús tuvo una cobertura paterna en José. No, me dijo, eso no es bíblico. Claro que es bíblico. Dice la escritura que José, no queriendo infamar a María, quiso dejarla en lo secreto. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Se lo impidió. ¿Sabe por qué? El libro de Proverbios dice, en la versión de las Américas lo dice más claro, gloria de los hijos son los padres. ¿Sabe cómo se dice gloria en hebreo? Kabod. ¿Sabe que Elí, el sumo sacerdote Elí, tenía 2 hijos, Ofni y Finés, que eran impíos? Tenían relaciones con las mujeres que cuidaban el templo, ahí en el templo, hermano. Y un día Finés embarazó a una de ellas y se casó con ella. Y cuando el arca del pacto fue quitada, Elí era un anciano, ya no miraba, y le llegaron a decir, el arca del pacto ha sido quitada por los filisteos, y se cayó y se desnucó. Y la mujer de Finés estaba embarazada. Y le llegaron a decir, mira, Finés acaba de morir en la batalla. Y dice que le vinieron los dolores de parto y dio a luz un hijo. Y porque lo dio, dice, cuando el arca había sido quitada, cuando su suegro había muerto, que era el abuelo del niño, y cuando su padre había muerto, le pusieron por nombre Icabod. ¿Sabe qué significa Icabod? Sin gloria. Eso significa. ¿Sabe qué significa sin gloria? La palabra gloria, kabod, además de gloria, también significa protección. ¿Sabe qué significa canopi? Sobre toda gloria, dice Isaías, habrá un dosel. No hay gloria que no tenga un dosel. El único que no tiene dosel es el Señor. ¿Y sabe que Jesús creció bajo la tutela, la cobertura humana de José? Y no fue por falta de dinero. Isaías 66 dice que el Señor había enviado multitud de dromedarios y de camellos del oriente con incienso, perdón, con mirra y con oro. Y la Biblia dice que llegaron, si la gente tradicionalista dice que eran 3, la Biblia dice que era multitud. Así dice Isaías 66, multitud. Y hermanos, el oro que le llevaron, puesto que conocían que era, iban a ver el rey, hermano, al rey no le llevaban una pepita de oro. Eran multitud de dromedarios las que le han de haber llevado. María tenía para mantener con ese oro sola a Jesús. Pero no fue el deseo de Dios. No le. El Señor quería también que Jesús creciera bajo cobertura de su padre. Porque él era la cobertura inmediata, porque él enseñaba la ley. Él enseñaba el trabajo también. Él lo mentoreaba. Así es que, hermanos, nos falta que aprender mucho sobre autoridad. El camino a la grandeza tiene que ver con el servicio, tiene que ver con la confianza, tiene que ver con obediencia y con estar cerca de Dios. ¿Quieres ser grande, hermano? Sé obediente. ¿Quieres ser grande? Confíe en el Señor plenamente y no cuestione nada. ¿Quieres ser grande? Sirva. No importa qué, pero sirva. Mire, hermanos, si hubiéramos existido en los tiempos de Jesús y nos hubieran dicho querer servir, quizás hubiéramos dicho que sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y nos dijeran, pero fíjate que ahorita el único ministerio que hay es de esclavo, es de lavarle los pies a los invitados. Ah, pues me voy a esperar, hermano. Voy a esperar. Es que yo siento que mi unción es otra, hermano. Mi llamado es otro. Y Jesús lo hizo, hermano. Porque esa era la oportunidad de servir. ¿Quieres ser grande? Sirva, hermano. ¿Quieres ser grande? Esté cerca del Padre. Así como Jesús tuvo que crecer cerca de un Padre terrenal para aprender la ley, para aprender de Él, pues. Así nosotros también tenemos que estar cerca de nuestro Padre para aprender de Él. Vamos a hablar.